penas quema, que mi cutis no envejezca, lloro en desear. Y por ser oriundo del piélago, es porque del fondo marino vino un reclamo, pues expiro el plazo de mi estancia. Ay, reposa.